A ver, sí, yo hoy hay mucha cosa que leer. ¿Quieres leer algunos trocitos de esto? Bueno, esto empieza la Fidel y la religión. Sí. El cardenal regaló al dirigente cubano un ejemplar de la Biblia preguntándole si no le molestaba. ¿Por qué va a ser molestia? Respondió Fidel. Si ese es un gran libro, si yo lo leí, si yo lo estudié cuando era niño, pero voy a refrescar muchas cosas que me interesan. El cristianismo podía ser una doctrina no utópica sino real, y no un consuelo espiritual para el hombre que sufre. Puede producirse la desaparición de las clases y surgir la sociedad comunista. ¿Dónde está la contradicción con el cristianismo? Todo lo contrario, se produciría un reencuentro con el cristianismo de los primeros tiempos, en sus aspectos más justos, más humanos, más morales. Yo les digo que hay un gran punto de comunidad entre los objetivos que preconiza el cristianismo y los objetivos que buscamos los comunistas. Entre la prédica cristiana de la humildad, la austeridad, el espíritu de sacrificio, el amor al prójimo y todo lo que puede llamarse contenido de la vida y la conducta de un revolucionario, Fidel afirmó que hay 10.000 veces más coincidencias del cristianismo con el comunismo que las que puede haber con el capitalismo. Una persona que se consagra a una idea, al trabajo, que es capaz de sacrificarse por los demás, hace lo que nosotros queremos que haga un comunista. Así lo digo francamente. Yo conozco bastante de los principios cristianos y de las prédicas de Cristo. Tengo mi concepto de que Cristo fue un gran revolucionario. Ese es mi concepto. Era un hombre cuya doctrina toda se consagró a los humildes, a los pobres, a combatir a los abusos, a combatir la injusticia, a combatir la humillación del ser humano. Yo diría que hay mucho en común entre el espíritu, la esencia de su prédica y el socialismo. Entre los que se dicen comunistas existen muchos que jamás se divorcian de la burguesía. El contenido de la Biblia es un contenido altamente revolucionario. Yo creo que las enseñanzas de Cristo son altamente revolucionarias y coincidentes en absoluto con el objetivo de un socialista, de un marxista leninista. No, yo creo que basta ya. Sí, basta ya. Ahora, ¿quieres leer esto? Bueno. Jesús de Nazaret y Carlos Marx. Estas son cartas en la prensa. Hay una de el sacerdote Padre Zapatero, jesuita, que me contesta la mía. ¿Quieres leer primero la mía? Jesús de Nazaret y Carlos Marx. Señor director de Baleares, una vez más le ruego la publicación de esta carta. En su digno periódico del domingo 20 de mayo hay un artículo firmado por el señor José Sabater. Creo que es un sacerdote que un día tuve la ocasión de conocer personalmente. Pues bien, el título y tema de dicho artículo me ha dado motivo para escribir esta línea. Dice el título: ¿Por quién doblan las campanas, Marx? Un día el señor Sabater me dijo que yo tengo dialéctica. Yo no entiendo de estas cosas. Soy un obrero manual, por lo tanto sin estudios. Pero creo que se puede decir algo parecido al artículo, pero aplicándolo a Jesús de Nazaret, tal como lo hace el señor Sabater con Carlos Marx. ¿Por quién doblan las campanas, amigo Jesús de Nazaret? Parece que también como a Marx te van arrinconando, mejor dicho, te han arrinconado, olvidado tus enseñanzas, tus doctrinas, solo se han quedado en eso, doctrinas. Y tanto tú, Jesús, como Marx, eso sí, sois muy discutidos. Se dicen y se escriben muchas cosas sobre vosotros, pero amigo Jesús, de poner en práctica vuestras enseñanzas, nada. Ya ves, amigo Jesús, de haber puesto en práctica tus enseñanzas, no teníamos necesidad de Marx, Pablo Iglesias, Lenin, etc. Y tantos que a su manera trataban de seguir tus pasos. Sí, tus pasos, aunque se diga que eran ateos. Ya ves, amigo Jesús, viejo amigo, seguro que me conoces en mis andanzas de las religiones y sectas, pero hay que amargo desengaño. Tú no estabas ni estás en estas llamadas religiones cristianas. Ya ves, amigo Jesús, a ti, como a Marx, os pasa lo mismo. Muchos hablan de vosotros. Pocos, muy pocos, os siguen de verdad. Es más, ya por la prensa, radio, televisión, ya se anuncia el fin del mundo o algo parecido, y con fechas y todo. Otros lo anuncian de casa en casa. Ya ves, amigo Jesús, cómo estamos. Los hay que dicen que volverás, ojalá. Pero los obreros, los marginados, los explotados, los pobres, ya claman a voz en grito, no que solamente vengas tú a echar otra vez los mercadores del templo, sino que vengan ya muchos Fidel Castro o los extraterrestres para salvarnos. Ya ves, amigo Jesús de Nazaret, ahora que por fin me he librado de los que te predican, me siento más amigo tuyo, y también de Marx. Yo aconsejaría a los obreros que se sienten de verdad socialistas que hagan lo mismo que yo, con Jesús y con Marx, que se sientan más amigos de ambos y se dejen ya de cuentos, discursos, sermones, etc., de los que viven sin trabajar a costa de Carlos Marx y Jesús de Nazaret. Con saludos fraternales, un obrero, calle de la Marta, sábado 26 de mayo del 79. Después está la contestación de José Sabater, viernes 1 de julio. Del bracete de Carlos Marx y Jesús de Nazaret. Muy estimado señor director, le ruego que publique esta mi réplica a la carta del señor Cayetano Martí, a partir del pasado día 26, en que habla de mi artículo ¿Por quién dobla las campanas, Marx?, del domingo 20. Muchas gracias. Señor Martí, con satisfacción veo que continúa usted con su eterna inquietud religiosa social, pero lamento que en algunas frases recae usted en cierta confusión de conceptos, debido quizás, como usted dice, a su carencia de estudios. De seguro, no por culpa de su inteligencia y diligencia bien reconocidas, sino por la antigua e injusta falta de oportunidades de la época de su niñez. Dialogando pues como amigos, le digo que tiene usted razón en decir que de no haber puesto en práctica nosotros las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y también Hijo de Dios y de María, no tendríamos necesidad de Marx, Lenin, Pablo Iglesias, etc. Exacto. Si realizáramos el Evangelio de justicia y amor que Cristo nos enseñó, y su mandamiento máximo de amarnos unos a otros como Él nos amó, el mundo de los hombres habría sido y sería mucho más feliz. No habría ni explotados ni explotadores, ni injusticia, ni opresión, ni campos de concentración, ni salvajes terrorismos, ni esas revoluciones que se iniciaron con un gran idealismo social y acabaron en hecatombes fratricidas. En esto tiene usted razón, pero no la tiene, ni siquiera desde el punto de vista meramente humano e histórico, en mandar a la tumba a Cristo, resucitado y resucitador de hombres y de colectividades, lo mismo que a Marx y Lenin, que bien muertos están, incluso para quienes se inscribieron con ilusión a su partido y han constatado su fracaso total en su afán de destruir un paraíso en la tierra. Aunque muchos mallorquines y españoles se hayan apartado de Cristo, Cristo continúa siendo el eje de la historia humana y el centro de interés profundo de centenares de millones de hombres, incluso paganos y ateos, que en él ponen su esperanza. De tal modo que, a juicio de destacados pensadores, esta es una característica de nuestra época atormentada: el interés por Jesucristo y por su Evangelio, y el sentimiento profundo de la necesidad de volver a Jesús, que hizo la revolución más grande de la historia, sin derramar más sangre que la suya en el patíbulo de la cruz, enseñándonos lo que es amor. Muy al contrario, hizo Marx con sus manifiestos y llamadas a la lucha de odio y de sangre, y Lenin, que asesinó no solo a los bares, sino a millones de campesinos y de obreros, y Fidel Castro, que, después de haber ganado una guerra de liberación con la ayuda masiva de los cristianos, convirtió la isla de Cuba en un campo de concentración, como lo saben millares de exiliados y de prisioneros políticos de Cabo Pinal. Por lo mismo, resulta pintoresco lo que dice usted. Yo aconsejaría a los obreros de ser, como yo, amigos de Jesús y de Marx a la vez. Su consejo es sencillamente quimérico, Martín. ¿Cómo quiere usted que los obreros sean amigos de Jesús y a la vez de Marx, cuando Marx está rechazando a gritos a Cristo y a su Evangelio? Lea usted a Marx y verá que su punto fundamental de partida es el rechazo de Dios, de este Dios, que Cristo ha puesto como fundamento y centro de nuestra vida. Nadie, ni siquiera usted, podrá conciliar conceptos tan contradictorios, sin polémica y como simple réplica. Un saludo cordial, José Sabater. Bien. ¿Yo quieres leer algunos trocitos de Gorbachov, de este de Rusia? Gorbachov dice: mala cosa es cuando los políticos son ciegos no solo de los ojos, sino también del alma. Se abren grandes posibilidades para las manifestaciones de iniciativa y de espíritu emprendedor. Hay que oponerse con firmeza a la incuria y a la mentalidad de vivir a cuenta de otros y a la falta de deseo de trabajar mejor. hay que desarrollar el interés de los trabajadores por los frutos de su trabajo, la iniciativa y el espíritu emprendedor socialista. Empiezan a manifestarse estados de ánimo característicos de la propiedad privada, de la mentalidad de vivir a cuenta de otros. Hoy debemos reconocer que por haberse reducido el control, o por otras causas, han aparecido grupos de personas caracterizadas por una mentalidad de propietario privado, bien explícita, por el menosprecio de los intereses sociales. Se suele decir con certeza que la salud no se compra en la botica, lo principal es el modo de vida de una persona. Como se dice, no solo de pan vive el hombre. Esforzarse porque el aporte de todas las repúblicas corresponda al acrecentado potencial económico y espiritual de las mismas. Es importante que el sano interés por cuanto de valioso hay en cada cultura nacional no degenere con el pretexto de destacar la originalidad nacional en algunas obras literarias y artísticas, y en trabajos científicos se procure presentar en tonos idílicos la supervivencia nacionalista, reaccionarias y religiosas. Los comunistas debemos seguir los sabios legados leninianos, aplicarlos con espíritu creador en las nuevas condiciones. Bueno. María, quiero leer tu carta a la prensa. Sí, fue 27 de agosto de 1987. Carta al director, comunismo espiritual. Señor director, estamos viviendo una etapa de cambios, grandes acontecimientos que se avecinan. Es el apocalipsis bíblico del que tanto se habla. Hasta ahora, tan solo se ha manifestado el comunismo político, que es tan solo una chapuza. Pero vendrá el verdadero comunismo, el espiritual, en el cual el ser humano toma conciencia de lo que es la justicia, la igualdad, etc. Esto traerá como consecuencia una nueva forma de vivir, sin ricos, sin pobres, sin explotados ni explotadores. No olvidéis que el marxismo, ateísmo, han nacido como consecuencia de las religiones y del capitalismo, pero al caer estos ya no serán necesarios. Muchos irán despertando su conciencia, preparándose para la nueva era, en su propia casa, con su familia, cada obrero, trabajador, con la verdadera iglesia, la de Cristo, la que es pobre, sin riquezas, sin intermediarios, sin organizaciones. Hagamos que el cristianismo primitivo vuelva a florecer, llevando una vida sin egoísmo, sin ambiciones, como era en aquellos tiempos de Jesús de Nazaret y sus apóstoles. Aprendamos de ellos, sinceramente, una obrera de la iglesia pobre. María Gilda Muñoz Muñoz. Bien, ahora, este libro que tiene Miguel de la religión católica, señor, que no sé si es, parece que es un sacerdote, sí, que ahora, ¿quieres leer algunos puntos que hay? Okay. En el año 295 después de Cristo, en el Imperio Romano, durante el consulado de Justo y Anulio, el 12 de marzo, Fabio Víctor compareció junto con Maximiliano ante el tribunal de Tebesta. Se llamó a Pompeyano, abogado del fisco, y Pompeyano dijo: Fabio Víctor está empleado en la oficina de conmutación de la administración provincial de Cesarea. Víctor se presenta con el recluta Maximiliano, apto para el servicio, que es hijo de Víctor. Maximiliano es un recluta capacitado, de manera que pido al tribunal que se le hagan tomar las medidas. Dijo el procónsul a Maximiliano: ¿cómo te llamas? Maximiliano dijo: ¿y por qué quieres saber mi nombre? Mi conciencia tiene objeciones que hacer al servicio militar. Soy cristiano. El procónsul dijo: equipadlo. Mientras lo equipaban, Maximiliano replicó: no puedo servir en el ejército. No puedo pecar contra mi conciencia. Soy cristiano. El procónsul dijo: tomadle las medidas. Le tomaron las medidas y el oficial de orden informó que estas eran de 5 pies y 10 pulgadas. El procónsul al oficial de orden: Que pongan el sello. Maximiliano dijo. Maximiliano mostró resistencia y replicó: no quiero hacerlo, no puedo servir en el ejército. El procónsul: sirve o perderás la vida. Maximiliano le dijo: no he de servir, puedes hacerme decapitar, pero no he de servir a los poderes de este mundo. quiero servir a mi Dios. Y luego ya, esto es del teólogo este, que escribe, cuando la Iglesia se queda en su pobreza real, entonces el poder se aterra ante un fenómeno inasible, insobornable, incapaz de extorsión, que definitivamente se le escapa de las manos. Y partiendo de aquí, dice, podríamos analizar la expresión Iglesia de los pobres, y la recortaremos en su universalidad. Yo utilizaría mejor la expresión la Iglesia pobre. Muy bien. ¿De cuándo es este libro? De la fecha. 83. Mayo del 83. Sí. ¿Quiere repetir ahora el final de esto de pobre? Partiendo de aquí podríamos analizar la expresión Iglesia de los pobres, pero yo utilizaría mejor la expresión la Iglesia pobre. Iglesia pobre. Escrito por un teólogo católico en un libro del 83. Por lo menos parece que la cosa marcha. Ahora, José, ¿quieres leernos, así como siempre, empezando por el Nuevo Testamento? Pues Santiago dice. Sí. He allá ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro para los postreros días. He aquí el jornal de los obreros que ha segado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Bien. ¿Quieres la otra parte ya? ¿Lo tienes? Sí. Y alzando él los ojos a sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Mas ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Sí, otros. Dice: y edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. O sea, que ahora lo último ya es de Eclesiastés y nada menos del profeta Isaías, del llamado Antiguo Testamento. Entonces vemos que ya los profetas ya veían la cosa tan clara como ahora mismo: el hombre explotado por el hombre. Y entonces dice: vendrá un día que el que hace una casa vivirá en ella, y el que siembra recogerá. No como ahora, se refiere a su tiempo, pero no hemos avanzado mucho, porque aún en nuestro tiempo pasa lo mismo, que unos edifican y otros moran, unos siembran y otros recogen. Pero lo importante de todo esto es que yo diría que está en mi carta, y la carta, la contestación de este señor, el padre Sabater, es jesuita. Tiene razón cuando dice este señor de que no se puede comparar a Cristo con Carlos Marx, o con Lenin, o Fidel Castro, o con Pachov, en este caso con Carlos Marx, que se ve que Carlos Marx ya tuvo que buscar en la Biblia precisamente el marxismo, que está ahí. Pero reconoce el padre Zapatero de haber seguido el Evangelio de Cristo, no habría necesidad de Lenin, de Trotsky, etc. La contestación a este señor sería interminable, porque habría una polémica enorme. Se le podría después decir, bueno, entonces, ¿qué ha hecho el cristianismo católico durante todos estos siglos? Se ha limitado a predicar y a acumular riquezas. En este caso, podríamos decir que el catolicismo y el protestantismo, junto con el socialismo, el comunismo, el marxismo, son manipulados, pisoteados, utilizados, podríamos decir, para medrar, para vivir, unos a costa de Dios, los otros a costa de la política, sea Carlos Marx, sea Lenin. No se puede comparar Cristo, el Espíritu de Dios, con un filósofo, por muy sabio que sea, llámese Carlos Marx o Gorbachov. Pero yo he querido esta noche aclarar un poco todo esto, porque hay que poner las cosas claras, así como se dicen los puntos sobre las ies. No es vergonzoso en nuestro mundo, y esto lo he repetido yo muchas veces ya a través de mi vida, no es vergonzoso que después de casi 2000 años de cristianismo, ha tenido que venir el comunismo, el marxismo, para hacer algo en la práctica del Evangelio de Cristo, sin ser el Evangelio de Cristo, claro está. Hay tantas y tantas comparaciones que podríamos hacer. Una casa recién pintada no necesita pintar. Cuando te levantas de la mesa que has comido, te has hartado, no necesitas ir a comer. Cuando tienes sed y bebes agua y sacias la sed, no necesitas más beber, por lo menos en aquellos momentos. Se pinta la casa porque está sucia, porque se cae la pared, en fin. Se come porque se tiene hambre, y se bebe porque se tiene sed. Las mismas palabras que dice este señor jesuita Zapatero, las mismas palabras condenan al catolicismo y al protestantismo. De vivir el Evangelio de Cristo sobrarían, claro que sobrarían, todos los marxismos, sobraría Gorbachov y Fidel Castro, sobrarían la revolución china y sobraría todo esto. Pero como que no está el Evangelio, hay que hacer algo. Aquí tengo esto que me ha traído Miguel, de un amigo suyo que pinta, de una exposición aquí cerca. Y entonces, si le decimos a este chico, algo sobre la pintura, lo entenderá enseguida, y vosotros también lo entenderéis, aunque no pintéis, como yo te dice. Aquí tenemos a José que pinta un poco, pero el asunto está en que se le puede decir a este, que, a este chico que pinta, y a cualquiera. ¿Ves este hombre, esta mujer, este chico, esta chica? Hace años y años que habla de pintura. Me parece que ya veis ahora lo donde voy a parar. Habla de pintura. Este hombre, esta mujer, lee mucho sobre pintura. Es más, tiene unas ansias enormes de pintar, pero se pasa la vida mirando cuadros, leyendo sobre pintura, discutiendo sobre pintura. No ya este chico, el pintor y todos los pintores, sino vosotros mismos, cualquiera le diría, pero no seas tonto o no seas tonta. ¡Pinta! Siglo tras siglo hablando del Evangelio de Cristo. Y como el que no lo viven, como el que no enseñan el Evangelio de Cristo lo que es, claro, se ha convertido en una ceremonia, en unos dogmas, en unas creencias, y ahí tenemos el resultado. Una humanidad completamente dividida entre ricos y pobres. Esto sin ir a las otras religiones, que hace lo mismo. Pero hablemos ahora de ese llamado cristianismo católico y protestante. La explotación continua. Claro. Estos días, con estas huelgas que tenemos en Palma, que son San Juan, etc. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. La lucha continua. Dejemos ahora quién tiene razón o quién no la tiene. El asunto está en que unos manejan el capital y otros a duras penas comen. Y gracias si trabajan. ¿Qué hace el cristianismo católico y protestante? Los admite a todos dentro de su iglesia. Les da unas ceremonias, les da un culto, unos dogmas y nada más. Y ahora ya os arreglaréis. Claro, en la vida real después tiene que venir el comunismo para arreglar lo que está estropeado. El Evangelio de Cristo no es algo para discutir, para polemizar. Con esta palabra moderna, un hobby, están en los libros, está en la Biblia y lo leemos de vez en cuando. Hay que ver estos evangelios, ¿no? Ya Cristo por boca de Jesús ha dicho, y esto lo hemos repetido muchas veces, yo soy la verdad, la vida, el Espíritu de Dios es la vida. No es raro, pues, cuando dice a aquel joven que quiere enterrar a su padre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque Cristo, el Espíritu de Dios, el Hijo de Dios, que tanto alardean teólogos católicos y protestantes en saberlo todo, este Hijo de Dios, que no es más que, podríamos decir, el aliento de Dios, porque todos somos hijos de Dios, este aliento es vida. Tengo un mensaje hecho ya hace días. Esperaremos que José haga como siempre este milagro de multiplicarlo. Y ya digo en este mensaje que el Evangelio, que es el Espíritu de Dios ahí, es Cristo. Esto no es para discutir, es vida. Y se puede preguntar, nos podemos preguntar nosotros ahora, ¿acaso nos pasamos todo el día discutiendo con nosotros mismos? ¿Qué es la vida? Y me refiero ahora a la vida física, humana. No. Simplemente vivimos. La vida no se discute. Se vive. El cristianismo de Cristo no se discute. No se hace polémica. Y sobre Cristo sobran los libros, sobran los predicadores a sueldo, sobran los templos. El cristianismo de Cristo es vida. Y ahí es donde chocamos con todos estos señores que se las dan de grandes con esta teología, esta filosofía o metafísica, lo que queráis llamarle, de buscar si Dios es redondo o si es cuadrado, y llenando el mundo de libros y más libros, ¿para qué? Si no vives la vida de Cristo. Vive la vida de Cristo y tu vida será el libro abierto. Vosotros sois la luz. ¿Habéis pensado alguna vez en esto? Vosotros sois la luz, dice Cristo, como vosotros. ¿Nuestros estudios? No. ¿Nuestra teología? No. ¿Es que yo soy un gran metafísico? No. Vosotros, tú, tu vida tiene que ser luz. No lo que dices ni lo que escribes. Porque esto puede hacerlo cualquiera. Tanto que hemos llegado a un momento, a un punto, que ya veis, un aparato de estos, una cinta, lo dice todo, lo repite. Y oímos la cinta y decimos, habla muy bien. Este hombre o esta mujer que ha hablado y ha quedado grabado en la cinta, habla muy bien. La cinta también habla muy bien. Es la repetición. Millones y millones de personas, permitidme la frase, no son en nuestro mundo más que cintas. Leen libros, más libros, más libros, ideas, filosofías de otros, experiencias de otros, y después hablan bien. Pero antes de escribirse nada en nuestro mundo, antes de escribir, llamemos el Antiguo Testamento, la Torah, o escritos más antiguos, los Vedas, por ejemplo, o el Bhagavad Gita, o libros antiguos. Antes de escribir aquello, ha tenido que vivirse. ¿Os dais cuenta? Aquellos seres humanos que escribieron aquello es porque lo vivían. Tenían las experiencias propias. Después sí, puedes decir algo. Pero es que la gente ha caído, millones y millones de seres humanos han caído en la trampa de leer, de escribir y de decir año tras año y siglo tras siglo lo que otros han vivido. Y el mundo nunca se arreglará de esta manera. Por esto yo he dicho siempre que es el ser humano que tiene que cambiar. El periódico de hoy nos habla de otro intento de golpe de Estado en Filipinas. 6 o 7 ya van. En Argentina, que se tambalea continuamente la cosa. Y en Nicaragua, porque ahora ven que la cosa no puede aguantarse más, se lían con el clero. ¿Os dais cuenta de dónde está todo esto? Vosotros jóvenes tenéis que abrir bien la mente con todo esto. ¿Y cuántos chicos y chicas jóvenes están detrás de estos movimientos políticos con buena fe, creyendo que cambiará aquello de un gobierno comunista, un gobierno marxista, llámese el nombre como sea? Pero después vienen otros y derriban aquello, y estamos como antes o peor. ¿Por qué? Yo era un niño y me acuerdo que, me parece que era por la calle de Colón, y era, ya digo, muy pequeñito, que vino el rey en visita oficial, montado a caballo. Y el rey, claro, yo, como los demás niños, ahí gritando, yo tendría 6, 7 años, pero me acuerdo. Y el rey. Alfonso XIII. ¿Y qué? Después viene la República. Yo era un chico y veía pues aquello que marchaba adelante, manifestaciones, pero también huelgas y gritos, y la gente que parecía que habían dado ya con el dedo en el cielo. Por fin, la libertad, la cosa. Pasa un poco de tiempo y Franco se levanta, y la guerra civil, 3 años, 1 millón de muertos. Pasan estos años de dictadura, Franco muere y viene la democracia. ¿Qué vendrá mañana? Una cosa es cierta. Que desde que yo era niño hasta ahora, España está igual, los españoles están igual, estamos igual. En conjunto no se ha avanzado mucho. Personas sí. Y entonces nos demuestra claramente que tanto el rey Alfonso XIII como su nieto de ahora Juan Carlos, ¿qué? ¿Y las repúblicas, qué? ¿Y el marxismo, qué? ¿Y si Gorbachev abre más las puertas, qué pasará en Rusia? ¿Que se meterá otra vez la democracia? ¿Y qué es la democracia? Lo vemos, lo que es. Mira Norteamérica, que es la madre de las democracias. Es el capitalismo arriba y los pobres abajo. Y si no tienes trabajo, muérete de hambre. O si no, roba. Y si robas, te meteremos a la cárcel. Ahí tenemos la democracia. Ahí tenemos, pues, todo este tinglado humano, porque falta Cristo. Yo soy la verdad, la vida, soy el camino, dice Cristo. Y vemos por experiencia de cada día que una persona puede ir a misa cada día. Puede ser testigo de Jehová, puede ser protestante, como puede ser budista o mahometano, pero hablemos de este cristianismo que vemos por allí. A misa cada día, ser protestante, testigo de Jehová, mormón, bautista, etc. ¿Y qué? ¿Puede ser esto? ¿Y puede ir los domingos allí a cantar himnos de la iglesia protestante, o ya digo, o ir a misa cada día? ¿Y comulgar cada día si queréis? ¿Y ser perfectos sin vergüenzas? ¿Es esto lo que vino a predicar Cristo? ¿No os dais cuenta del gran engaño que a través de 2000 años ha acaparado la atención de millones y millones de seres humanos? Es por esto que a veces os he dicho, esto es la repetición de la jugada. Aquí se está ya en plena ebullición. La repetición de esta jugada, de este cristianismo, que no tiene nada que ver ni con el catolicismo ni con el protestantismo. La iglesia pobre. Y ya os dije el otro día que la iglesia pobre podría convertirse en iglesia rica sin tener ricos. Más gente obrera, más, y después un local alquilado, más gente obrera, más, y coger uno de cualquiera de vosotros y tú predicarás cada día. Y te pagaremos entre todos un sueldo. Y pagaremos el local, y si no basta este, otro. Y más obreros. Y más sacerdotes a sueldo. 1000, 2000, 1 millón, millones de obreros formando la iglesia pobre, con muchos sacerdotes a sueldo, muchos locales, cuotas, y ha dejado de ser inmediatamente ya la iglesia pobre. Y está compuesta de pobres, de obreros. Cuidado, no caigáis en esta trampa de creer de que el mero hecho de ser obrero, cuidado, la iglesia pobre es ya lo que he dicho en estos mensajes, de que la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en vuestro corazón, es decir, el motor de todo. Entonces, podréis decir a otras personas que hagan lo mismo en su casa. Y puede llegar a haber millones de obreros teniendo la iglesia en su casa, sin asalariados, sin comedia. Y será la iglesia de Cristo, la iglesia pobre. Y cuando aquella persona vaya acumulando cosas materiales, que tenga negocio o lo que sea, y vaya acumulando dinero, aquella persona, ella misma, sea hombre o mujer, ella misma dejará de pertenecer a la iglesia pobre. Así de fácil y así de sencillo. Así como ahora, por ejemplo, hay que darse de baja de la iglesia católica o de las iglesias protestantes, darse de baja, el mero hecho de acaparar dinero, riquezas que a otros faltan, te das de baja tú mismo de la iglesia pobre. Sin necesidad de que nadie te diga lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque a nadie llaméis maestro, dice Cristo mismo. Porque uno es vuestro maestro, Cristo. Cayetano, ¿qué me aconsejas? A veces me han dicho, deja esto, deja lo otro. Bueno, hasta cierto punto puede darte yo un consejo, más o menos, pero eres tú. Tú. Dile al maestro lo que tienes que hacer en tu vida. Porque cuando seas tú a las órdenes del maestro, nunca. Nunca fracasarás. Pero dirigido por otro, ¿acaso no ha dicho ya Cristo por boca de Jesús, si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen? En este mensaje, que ya digo que tengo en preparación, bueno, ya lo tengo en borrador hecho, he tratado de resumirlo también, como siempre, como esto. Ya hablo de este cristianismo profundo, porque el cristianismo de Cristo, como he dicho, que es vida, es la vida de Cristo en cada uno. Entonces, lo chocante es que muchísimas de las cosas que buscan los teósofos, los espiritistas, los filósofos, en este caso podremos ya decir los teólogos, los metafísicos, parapsicólogos, en fin, el cristianismo va más allá de todo lo que estos señores puedan estudiar. Porque para el cristiano, y ahora os estoy dando un poco de idea precisamente de este mensaje, para el cristiano de Cristo, no digo católico, del Papa ni protestante de Lutero, de ninguna secta, para el cristiano de Cristo, todos los llamados fenómenos de Cristo, que no son fenómenos, no le asustan. Y las palabras o nombres como, por ejemplo, extraterrestres, varones de Dios, ángeles, entidades espirituales, esta oración profunda, espíritu, el viaje astral, ver cara a cara a Cristo, todo esto al cristiano de Cristo no le es extraño, y es más, no le asiste. Pero para las demás personas con mucha cultura es materia suficiente para discutir en reuniones, para polemizar, para escribir libros, para organizar sociedades de cultura. Yo diría que más valdría que perdieran el tiempo o aprovecharan el tiempo discutiendo con chistes que meterse en cosas que no entienden. ¡Que no entienden! Y ahora que viene bien antes que no se me escape de la memoria que tenemos aquí de Tomeu presente. Tomeu, y si también lo dije Jaime, no sé, Guillermo. Si puede ser, a ver si nos pueden prestar Rosario mismo, no es Rosario, Teresa, algún libro de este Tonio Ben-Nasser, el más difícil que tenga, si puede prestármelo unos días. Porque solamente en la revista esta en integral he visto, y me ha traído Jaime, una especie de como de resumen de algún libro que ha escrito él, pero me gustaría leer algún libro, o por lo menos el más difícil. ¿Por qué? Muy sencillo. Muy sencillo. Porque no voy a criticar ahora a Tony Ben-Nasser, ni mucho menos. Pero el ser humano, hombre o mujer, llámese Antonio, Juan, Miguel o María, el nombre, lo de menos. El ser humano que avanza, que evoluciona, que conoce al maestro, este ser humano no escribe libros para vender. Las experiencias no pueden venderse. Entonces, conclusión. Que este pobre señor Antonio Ben-Nasser escribe intelectualmente, con mucha cultura. Pero, ¿y las experiencias? Vosotros sois la luz del mundo, dice Cristo. Por sus frutos los conoceréis, dice Cristo. Y durante todo el tiempo de la dictadura de Franco en España, y poned atención a lo que voy a decir ahora, que en otras ocasiones lo he dicho, pero ahora viene bien. Durante esta dictadura de Franco, yo, Cayetano, trabajando de yesero, siempre he sido el mismo. Siempre he predicado lo mismo. ¿Con temor? No. ¿Con dudas? No. ¿Temor? ¿Dudas de qué? Si estás con Cristo, caramba. Y he pasado momentos bastante... ¿Cuántas reuniones en mi casa en las viviendas? Y venía la policía. O venía algún sacerdote. O venía algún tipo de la falange. Para escuchar. Para ver si podían cogerme en algo. ¿Cuántas veces me he encontrado yo en la comisaría? Hasta que un día el comisario, el señor Lladó, que ya seguro que estará jubilado o muerto, dijo a los policías: sea en casa de Cayetano, sea en otra casa, donde veáis a Maestro Cayetano, que aquí en Mallorca decimos Maestro Cayetano, donde esté Maestro Cayetano, dejadlo, que predique. No me lo traigáis más por allí. ¿Por qué? Y es más, que un día me dice: por fin, Franco tiene ahora planeando una especie de libertad religiosa un poco más amplia. Por fin no os veré más por aquí. ¿Por qué os digo todo esto? Para resumir precisamente todo lo que se ha leído. No es lo mismo, y en esto doy la razón a jesuita, no es lo mismo Carlos March que Cristo. Carlos March está enterrado. Si no es reencarnado. Pero no es lo mismo que Cristo, el Espíritu. Dios, en una palabra. No confundamos las cosas. Y claro, seguir a Lenin, a Gorbachev, a Carlos Marx o a Fidel Castro tiene su sentido de tejas abajo, humano, político, pero a la hora de la verdad te encuentras vacío, te falta algo. Sí, hasta puedes ser capaz de morir por aquello, pero es una cosa humana, un ideal humano. Cristo no es un ideal, ya os he dicho antes, es la vida misma, es Dios. Y cuando este Dios lo vives, dejas de creer en Dios. ¿Os dais cuenta? Es decir, que el que está con Dios resulta que es el más ateo. Es difícil de entender esto. Solamente los atrasados, los poco evolucionados, son los que creen en Dios o no creen en Dios. Los más evolucionados ya no creen en Dios, ni dejan de creer. Sienten a Dios, viven a Dios. Es Cristo. No es raro, pues, que Pablo después pueda decir: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. ¿Os dais cuenta? El marxismo, el comunismo y todos los ismos que queráis, todo sin Dios es un fracaso. Porque Dios es, no solamente porque lo diga la Biblia, sino la vida misma. Dios es justicia. Y con mayúscula, Dios es paz. La paz de Dios no necesita armas. La paz de Dios no necesita armas. ¿Y qué hacen los países llamados cristianos, católicos y protestantes? Se arman hasta los dientes. Ahora unas maniobras de la OTAN. Y participará, dicen, España. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está este catolicismo que tanto alardean en España? Y después las autoridades irán por Santiago, como cada año, a dar gracias ahí a Santiago, a Compostela. Santiago, que nos ha leído José: quedaos rico llorar, por vuestras miserias se os vendrán. Nada menos, a rezar a Santiago, y irán los ricos. Cristo, el Espíritu, la vida. Y cuando esta idea está bien asentada en nuestra mente, que el Espíritu puede disponer continuamente de esta idea, es cuando se siente el Espíritu más seguro. Maestro, ya tengo bien asentada en mi mente todo esto. Es como la cinta, el cerebro, la cinta, y todo esto ahí grabado, pero que lo grabe él, no los demás. Y entonces estos dichosos chakras, el kundalini, podríamos decir las lenguas de fuego que se lee en los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo, que tanto alardea la Iglesia Católica. Todo esto está en ti mismo, se manifiesta. Y, claro, que al principio en pequeñas dosis, a veces se pasa bastante tiempo y no hay nada, que es esta dichosa noche oscura, que ya habla Juan de la Cruz en España, este San Juan, que dicen. Pero viene un momento que se hace la luz. Y cuando hay luz, lo ves todo claro. Como siempre, este reloj avanza. Nos encontramos que hemos, yo diría, hecho un poco de comentario bastante rápido sobre todo esto, pero creo que ha quedado bien clara la idea de que el marxismo no está en contra del cristianismo. Y el cristianismo no está en contra del marxismo. Se complementan, unos en lo material, los otros en lo espiritual. Y en la vida misma también material, pero claro, el marxismo emplea armas humanas, la revolución. Cristianismo no. Pero digo cristianismo, cuidado. ¿Quiénes son los que están en contra del marxismo, del comunismo? El catolicismo, el protestantismo, el budismo, el islam, las religiones. Pero los seres humanos que tienen a Cristo no temen a nada ni a nadie, y no están en contra. Lo chocante es que yo he tenido personas que han acudido a mi casa y a veces en el trabajo, pero a través de los años en mi vida, comunistas, socialistas, en tiempos de Franco, a escondidas. Gente católica, requetés, y esto a los más jóvenes les sonará una cosa rara, requetés era un movimiento monárquico en tiempos de Franco, así, al principio, con la guerra, falangistas. Yo he trabajado con falangistas que venían a la obra con la pistola, y el correaje, falangistas. Y me conocían. Y yo le conocí a ellos. A veces los había, incluso mi propia madre. ¿Qué haces, Cayetano? ¿Qué dices? Te meterán en la cárcel si no te pegan dos tiros. No confundamos las cosas. Estar con Dios no es seguir a un partido político. Y podríamos decir, ya que este reloj avanza, a ver si soy capaces de decirme algo, porque francamente yo en esto del marxismo y de la política humana sé muy poco. Pero me doy cuenta que lo que dice el refrán antiguo mallorquín, qui fut de Déu, cor de Bades, ya pa correr, ya puedes correr si no tienes a Dios, fracaso es total. Y lo bueno es que lo tenemos a Dios continuamente y no está lejos de cada uno. Si estamos hechos a su imagen y semejanza, ya me dirán. Pero somos tan chaparruch que te quedamos allí, ¿eh? No, yo no necesito a Dios, yo puedo pasar sin él. Pero pasa, después te das con la cabeza en la pared y te pones a llorar como un niño. ¿Qué me decís vosotros? No habléis todos juntos, ¿eh? Hay una canción que dice el pueblo unido jamás será vencido. Entonces, hay gente que dice que el pueblo unido no se une si no se organiza. Pero eso lo dices tú. El dicho dice el pueblo unido. Es lo mismo que un padre de familia que tiene 5 o 6 hijos, que diga, a partir de ahora aquí se cena a las 8, se entra a casa a las 10, tal, tal, organizado todo. ¿Vale? Uno hace esto, el otro hace el otro. Los hijos dirán, a mí no me toman, yo si puedo te voy a dar la espalda, ¿no? Porque precisamente es una imposición, se organiza. Ahora, cuando hay hermanos que con el padre son amigos y entienden, les sale de dentro que hay que colaborar, que fregar los platos, no hay que venir muy tarde, porque no molestar al otro. Cuando se está unido, no se está organizado. Pero al mismo tiempo se está organizado. Ahí. O sea, sin estar impuesta la cosa. Ahí está. Entonces, es lo que no entiende la gente, el pueblo unido jamás será vencido, no organizado. Y resulta que cuando está unido, está organizado. Ahí. Y lo bueno es que te encuentras en la práctica una manifestación, por ejemplo, por la calle, que puede ser de 1000 personas, 2000, 3000, gritando, el pueblo unido jamás será vencido. Cuando ha terminado la manifestación, cada uno se va a su casa. ¿Y qué pasa después? ¿Están unidos? Después cada uno se va a lo suyo, a su negocio, a su vida, a su modo de ser y de pensar. Porque falta Cristo, falta el amor, falta Dios. La frase sería: organizados sin organización. Ahí. Sí, esto lo he dicho yo. Sin que nos manipulen, ¿verdad? Unidos. Yo fui al funeral del hermano mayor de Magdalena, mi esposa, a la iglesia esta de Ramon Llull, campo de Mallorca, un poco más arriba. Y Claro. Al final, yo ya lo sé que lo hacen en las misas y todo esto, pero... Daos la paz. Escogerse la mano, la paz. Esto está cogido de la Biblia, del Nuevo Testamento, y habla los apóstoles del ósculo de la paz, del beso de la paz. Esto se ha convertido en darse la mano, pero dejemos si es un beso o si es la mano. Y vayamos a lo más importante. Daos la paz. ¿Os dais cuenta? ¿Qué paz puede haber entre millones de católicos en el mundo cuando están en la misa en España, en América, en Francia, en donde sea? ¿Cómo pueden darse la paz? Ricos y pobres, explotados y explotadores, o tipos que tienen fábricas de alcohol o venden droga o armas. Después con el fontanero, el electricista, el carpintero, dado la paz. ¿Qué paz? ¿Acaso esto no es una blasfemia? Por esto Jesús de Nazaret dice, bueno, lo dice Cristo por boca de Jesús, claro que lo diremos Jesús, aquello tan conocido también, hasta los publicanos y las rameras os van delante, por lo menos son sinceros. Dao la paz. ¿Qué paz? ¿Qué paz puede haber entre uno que se ha llenado bien el estómago y tiene la mesa llena de repleta de comida, y el otro ya se muere de hambre, y después en la iglesia dao la paz? Bueno, dice el clero católico, también lo dicen los protestantes, bueno, toma la limosnita. Lo dimos ahorita. ¿Qué diremos de un padre o una madre que tiene hijos varios? Tú come todo esto, y después te comerás esto y lo otro, y lo que te sobre lo das al otro hermano. ¿Qué diría la gente de esta madre? Aquí tenemos madres. ¿Qué diría la madre? ¿O qué dirían las otras madres? O la gente, simplemente, chicos y chicas, va a una madre, a este venga mucha comida, y después le dice, si le te sobra algo, lo das a tu hermanito. Yo colmo esto. ¿No te vienen bien estos tan pantalones para tu hermanito, tu hermano? Ya te compraremos unos nuevos a ti. Todo lo bueno para ti. Y este de las sobras. Daos la paz. Todos somos hermanos. ¿No os dais cuenta de la, más que blasfemia, yo diría, el colmo del cinismo, predicar esto en nuestro mundo, y precisamente ahora, que ya hay tanta gente joven que piensa? Y es por esto que tratan de drogarla a esa juventud, de la forma que sea, para que no piense. Esto es el colmo. ¿Qué? Va per allà qualche crit. No. No se finestra i s'alberta. No, però això s'ho està dient, perquè no me coneixen. Sí, i jo tampoc no me coneixen. Perquè jo ando on dic, i és aquest que crida tant. Que no se'n té qualcun de crit. Ai, va, sí, va bé. Sí, bé, aquí hay copias de esta carta que escribió María. Yo envié a la prensa algo sobre el Cristo de Jesús de Nazaret histórico. Yo no lo publican. Y no es ninguna polémica, es simplemente aquello de Jesús histórico, los datos históricos, no de la Biblia solamente, sino de la historia, libros que hablan de la historia. Lo habrán dejado para la historia. ¿Eh? Lo habrán dejado para la historia. Lo habrán dejado para la historia. Ernesto, no grites tanto. Protesto. Protesta, sí me gusta. ¿Qué te pasa? Yo te pido palabras siempre. Cambia. ¿Ya has protestado? Protesta otra vez. Protesta. ¿Eh? Te vamos a regalar un diccionario. A ver si aprendes la palabra. Disiento. Que te falta un rayo. Es la misma expresión de siempre. Bueno, que te pilló un tren. Ahora que se ve que todos estos políticos, como Gorbachov mismo, la conocen a fondo a la Biblia, ¿eh? No te creas. No conoce la Biblia. Ya ves lo que dice aquí Fidel Castro, de Cristo. Y Gorbachov, que dice esa frase, no solo de pan vive el hombre. ¿De dónde saca esto? Dice, se dice. Se dice, claro. Se dice, pero... Hombre. ¿Quién lo dijo? Tampoco va a decir, dice el Evangelio, o sea, de el profeta Génesis tal, o, según el capítulo tal, y el padre Gorbachov. ¿Y el ateo Gorbachov que habla del alma? Y sí, también. El político sin alma, que es todo. ¿Qué pasa aquí? El espíritu por todos lados. Es que es una tierra muy particular. El pobre hombre del espíritu por todos lados. Que con la guerra que yo le estaba dando. Vai, joven. Te vas, não é eu. Thank you. Bien, thank you. No sé, Tano, el asunto es grave. ¿Eh? ¿El asunto es grave? Sí, grave. Se ha grabado. ¿Cuál se ha grabado? Lo que hay que coger. Puñete, si hay que hacer novos por aquí. Yo no se voy a ni que se hacer novos. ¿Tú sí? ¿Eh? Una cara nueva. Esto no hay... No hay... ¿Me hay que se hacer novos? Esto ¿eh? No hay no más que este. No, sí, ahora... Bueno, no es que me hubiera gustado. Hola. ¿Qué tal, señorita? Me parece que ahora aquí... No, me pone San José. No hay. Me parece que no hay más. Me, Miguel. Miguel. ¿Cuál es la cara nueva, Cayetano? Ay, ¿tú no es cara nueva? No es nueva la cara. ¿Ha resultado no nueva? Ya, wow. Miguel. ¿Tienes más tú de esto? Lo tengo en casa. Ay, no, pero tu padre quiere. Me da un padre. Porque quieres jugar el guard porque lo envíes a Península. Yo tengo una otra, pero... Lo que no las tengo de tan buena calidad, si me lo dejas, te las traigo. Es que en peor calidad la que yo tengo, ¿eh? Es mejor. Peor. Haré fotocopia de esta si quieres, haré más. Ay, no, venga. Están dando, mira. Tiene mejor calidad. Ay, no, venga. Están dando. Mira lo que me acaba... Ahora unas cuantas. Sí, ya, tendremos ya, para ya. Los dos. Cayetano, mi padre me acaba de dar una carta ahora. ¿De qué? De última hora, Carlos Garrido me escribe. La paro. ¿Qué coño? Y te menciona. Ah, la paro. Dice tu amigo. Y tus amigos. Yeah, dice. No, este amigo.